Eddie Gómez Planey. Por ejemplo, cuando se ha tocado este tema en determinados momentos sobre la solicitud de estos terrenos, la respuesta que aparece es que planificación física no ha venido a medir terreno. ¿Eso quién se lo ha dicho? En algunos espacios que he tenido que reunirme y he tocado el tema. Pero esto no es un tema de ahora, esto es un tema bastante viejo. ¿Y ustedes solicitaron terreno dónde? ¿En la cabecera municipal o en Cayo Ramona? Aquí en Cayo Ramona. Inclusive los que solicitamos terreno no lo pedimos ni en Girón ni en ningún lugar, sino aquí en Cayo Ramona. Y siempre la respuesta era esa, que había que esperar que vinieran a medir terreno. No entendí la respuesta, pero respuesta al fin me fui con ella. Nadie le explicó que cuando uno solicita un terreno, eso va avalado de planificación física que lo lleva el Consejo de la Administración Municipal, y ese es el que aprueba si se le concede o no se le concede el terreno. Conozco el mecanismo. ¿Ese mecanismo usted lo conoce? Sí, lo conozco. Conozco que ese es el mecanismo. Y lo que se ha planteado es que no han venido a medir el terreno. Que falta alguien que venga a medir el terreno.